la pena que me aterra de ver a mi pobre tierra tratada sin compasión. Martín o el machete de Macedo.